Entonces, la conservación de la biodiversidad en esta reserva es fundamental. Con los nuevos hallazgos que hemos encontrado, aquí en la cuenta pública va a aparecer lagartijas nuevas, ha vuelto a aparecer nuevamente el cuervo de pantano, un ave que está en peligro de extinción. Hacía 32 años que no se veía ejemplares. La última vez se vio un ejemplar, ahora vimos 14. El encontrar una nueva género de una briófita, de un musgo, que no estaba descrita para Chile, se encontró en Piñuela. El gato Colo-Colo, que se encontró con las cámaras trampas, se detectó. Entonces yo creo que hay una biodiversidad tremenda. Y aparte de todo lo que es flora, también en flora nativa, hay muchas especies endémicas en Peñuela, dos orquídeas que están en categoría de conservación y que debe ser una de las pocas áreas silvestres donde se conservan estas orquídeas. Entonces, la biodiversidad en Peñuela es enorme, pensando que es casi un área silvestre citadina.